Siento que estoy a punto, quiero desangrarme tirado en el asfalto. Ya no hay nada que me detenga, quiero morirme desangrado. Me quedo dormido, ven conmigo. Yo nena, quiero ser un héroe. Todos se acordarán de mí en el barrio. Dirán que tuve muchos cojones. Ya nunca jamás seré olvidado. Hoy me siento todo un hombre. Quiero dejar el siniestro total en mi coche. Hoy quiero estrellándome con el coche. Mira cómo bonito. Mientras me quedo dormido, ven conmigo.